Lo más importante es trabajar con paz, con unidad, con generosidad, pensando siempre en el interés de Chile. Y eso es lo que estamos haciendo. Para eso estamos trabajando, para eso estamos construyendo. Así que a toda la familia de Chile, una feliz Navidad. La próxima semana les daremos un feliz Año Nuevo. El 17 de enero, un feliz triunfo. Muy bien.